Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit i benvinguts una setmana més aquí a Metal Vortex, al 107.2 de la FM, des de Sant Joan d'Espí, des de Ràdio d'Espí. I avui és un dia en el que parlarem de balenes. Sí, de les balenes. Aquestes balenes que per uns mitjans de comunicació han aparegut a les costes del Garraf i que sembla ser, jo no les he vistes mai, que sembla ser que cada any venen i per uns no han vingut, per nosaltres sí que han vingut unes quantes. I jo és que et dic una cosa, balenes del heavy metal no les he trobat mai a lo que és el Garraf, ni aquestes costes, ni específiques, ni no. Diguéssim, les balenes s'estan desplaçant cap a Montmeló per explicar historials de rock, historials de heavy metal, historials de grunge, historials de coses rares que va a Montmeló, Montmeló que no té platja. Les balenes reals del heavy metal estan dins de lo que és el Rockfest, estan les aquestes balenes també dins de lo que és el Leyendas del Rock a Santa Coloma de Gramenet. Imagineu-vos vosaltres una balena pujant per el Besòs fins a Santa Coloma. Pues sí, podria ser, perquè hi ha vaixells de heavy metal caríssims per fer, per escoltar heavy metal dins d'aquest vaixell. Imagineu-vos vosaltres. O sigui, que les balenes del heavy metal estan allà exactament i no a una altra banda, no al Garraf. Una zona en la que perfectament es podria fer un concert increïble. Escolta'm, a Cubelles, que has passat a... Sí, exacte. Hi ha un gran festival. T'escolto... Sí, jo també, però ara ja estic bé. No sé, no sé què ha passat. No, ara s'acopla. Ara? Ara, jo em sento bé. Ara, hi ha hagut un moment que ha un zumbido. Sí. Eso es Sergio, que ha pisado el cable. ¿Qué pasa, Sergio? Buenas tardes. ¿Qué pasa, amigo? Sí, sí, sí, tú parla, que estás tancada. Ya me incorporo, ¿eh? Empieza el fin de semana. Tancat, que estás tancada. Pues fastidia que no figures el primer tema, cabrón. Igual. Sí, el pongo soy yo. El pongo soy yo. Pues... Diguéssim, en el que són les balenes aquestes, pues sí, Cubelles, és el moment, o una altra, és el moment de deixar pas a unes altres balenes més joves, com són els festivals que ha dit Miguel, festivals que s'estan celebrant a tot arreu, des de Cubelles, Sant Feliu de Guíxols, Malgrat de Mar, Molins de Rei, i recolzant unes altres balenes. Però bueno, com és el primer moment, és el moment de Metal Vortex, és el moment vuitantè, anem a escoltar les balenes petitones que no van arribar a ser... La balena es transforma en tauró? Què dius? No es transforma en tauró, no? La balena... La balena és un mamífer i el tauró és un escualo, diguem-ne, eh? I jo pescado. Un es què? Pescado. Un pescado. A veure, però qual o pes? Qual o pescau? Es qualo, pues es... Qual o pescau? Lo qualo? Lo qualo. Lo cuelo, un poco tú. Pues bueno, pues... Anem amb una formació que no va arribar a ser ni balena ni tauró, que va acabar la seva trajectòria, ho vaig dir la setmana passada, penso jo, l'any 87, després de 8 LPs, partits amb la generació des dels anys 71 al 76 i del 81 al 86. Ells són els Mas de la Bavària, zona, diguéssim, pretòrica, en la que els agrada la cervesa bàrbara i veus i veure's aquesta cervesa d'una mena bàrbara, i que han tornat a regravar el que va ser el tema, dins dels 15 temes del nou LP, han tornat a regravar el que és el tema Warlow de l'any 84. Així és que anem a soltar-lo. Aquí teniu els senyors de Mas. Mas, que abans es deien... Menos. Es deien Menos. No, es deien Black Mas. I curiosament, el senyor Dave the Face, el primer tema amb aquest projecte, projecció que es va dir Exorcist amb el LP Nightmare Theater, el primer tema es deia Black Mas. Sí, pues bueno, aquí teniu aquests Mas que es deien això, Black Mas, van canviar, i anem a escoltar el tema Warlow en la regravació molt més hard rockera, la veritat. We used to Bueno, pues aquí teníeu lo que és el primer tema que ha sonat avui a Metal Vortex, i són els senyors de Mas. I recordem que Metal Vortex tenim un telèfon, sí, que és el... Lo digo, Ángel, és el 635-1296 i dos números més. I dos números més, 96 i 96. He dit 4? Ah, ja l'he dit, no? He dit 4? He dit 4 números, no, perquè he dit dos més i 96 i 96. Però ja l'he dit jo. Quants he dit? A veure, xavals, tio, des de quan fa... Mira, anem a fer una pregunta. Des de quan no aneu a l'escola? Des de quan no aneu a l'escola, vosaltres? El Ángel cada dia. A ver, David, cuéntame, ¿qué has hecho hoy? Cuéntame, majo, a ver, cuéntame. Yo podría... Mira, si pos escoltar moltes coses, serien pornogràfiques, i és possible que estem fora de horari infantil i no... Vale. Deixarem sumar les meves mans. ¿Eh? Vale. Bueno, no me paso, coño. Bueno, pues después es más. Y de saber nuestro teléfono en dos números más, que es el 635-12-96-96. Lo que yo he dicho. A través de que nos podéis escuchar a través de las 3w.radiodespi.net, que nos podéis escuchar a través de asaltomatarradiorock.com, a través del nuestro Facebook particular de Metal Vortex. Pues bueno, a partir de que sàpigueu totes aquestes coses, que és com quan vas a la puta i anem, i comencen a dir, tens dret a aquest atur, tens dret a l'altre, tens dret a l'altre, i al final cobres 3 euros. Ja ve, 16 minuts. Pornogràfico, no? Com era pornogràfico, no? Un dia pornogràfico. Eh? Un dia pornogràfico, no? Sí. Oye, ¿esto qué es? Inemografia. Mas, te veo muy moreno, has estat tot el dia por ahí. Inemografia, espera que pujo els braços. Venga, va, pues continuem amb el segon tema, va. Que aquesta... Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con una sorpresa que, no sé, así mirando todos estos rollos de internet y tal, y bueno, pues que los Maiden ya están grabando el disco. ¿Otro? Bueno, a ver, me ha sonado mucho como cuando salió el anterior, que digo, hostia, no lo dijo de Maiden, pero si no, pues oí de ningún sitio que lo estén grabando. Además, sí, sí, pero que ya lo están grabando, o sea que... De hecho, uy, tengo mucho eco, tío. Sí, sí, estén todos igual. Bueno, pues nada, da igual. Achus. Nada, no, estén todos igual. A ver, tú ves parlant i jo vaig igual. Bueno, pues nada, ya te digo, el otro salió sorpresivamente. No había escuchado ni que estaban grabando, bueno, y tal. De repente salió. Sí. Y parece que este va por la misma onda. O sea, saldrá el 2020, pero ya lo están grabando. O sea, es un disco que lo meten en el congelador y van y bien. Van grabando cuando tienen tiempo, pero ya lo tienen, ¿no? Entonces, vamos a poner un temite de Iron Maiden. Que aquí, como tengo el Maiden England, esta edición. Ha salido el CD con, que es la edición del vídeo, pero con tres temas más. Y bueno, para mí es un excelente directo. Oye, coño, ecualízame bien ya, hostia. Sí, es que joder, estoy en el show. Bueno, pues nada, vamos a poner un temita ahora. Un temita de esos que nos gustaría que hicieran alguno en este nuevo disco. Running Free, venga. through tonight, all right? So soon as we're going to do this song like every night and stuff, and soon as there's going to be people watching and listening to this quite a few times over the next couple of years, when they get a copy of the video, we don't want to disappoint them as far as the old Birmingham vocals are concerned, do we, you know? Two more times, all right, running free. I want it loud as fuck out there, all right? Pregunta incómoda. ¿Este tema está coescrito o escrito por Adrián? No, no estaba Adrián, ¿eh? Hostia. Está Poliano y Harris. Si no recuerdo. Vale. El miembro en el segundo. Oye, ecualízame, ¿eh? A ver. Esto se acopla más que... No vale, es para técnico de sonido, ¿eh? Ahora... Bueno, pues nada, esperemos que los Maiden se pongan las pilísimas, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Ahora disquito, que ¿no? Un disco que por lo menos pueda escuchar de vez en cuando. De vez en cuando, ya sabes. Yo voy a estar escuchando. Mira, me ha donat per buscar en YouTube de que un recuperatori de Iron Maiden o así, porque em venia de gust escuchar Iron Maiden. Y m'ha sonat un mogollón de temas de pregrabacions. En Bruce Dickinson, primer començat amb Paul Di'Anno. Dos temas. I després amb Bruce Dickinson. I és que deia jo, aquests Iron Maiden, com això que sonen aquí, no són ara mateix, eh? Es que, no estan ara mateix. Es que Iron Maiden jo crec que deberían editar las demos, en vez de... No sé, las demos... No son un poco más crudas. Con su nuevo... Igual con un poco de suerte se oyen las guitarras. Con su nuevo productor, que también podríamos hacer un comando, uno para Messi y otro para ese, para el... El Caveman ese, el Kevin Sidley, y acabar también con Messi, su vida. Messi con canta. Su triste vida. El ¿Cómo era? Pornográfico, un día pornográfico, ¿no? Acabar se está contagiando esto, ese productor que lo único que ha hecho es destruir a la banda. Yo ya sabeu, avui no ensumeu les meves mans. Us he oferit a tothom, però no les ensumeu. Son Metal Vortex. Menos mal que hablas en catalán y no me entero. Hostia, no habéis visto la cara, no la habéis visto. No la habéis visto, tío. No lo vino en su totalidad. Ha sido un rollo Homer Simpson total. El Dimental Van está Vox aquí a la presa Pallars a última hora. Sí, podrías estar allá. No entendrías el resto de lo que pasaba, porque estaban 6 personas al voltant de la taula. Es un tío criado ahí en el al Penedès y a veces, bueno, ya sabes. Si os cruzáis con David, no le choquéis la mano. Bueno, y dicho esto, que te digan que las tiene pegajosas o algo. Nos tiene que contar qué ha hecho durante el día. Un día pornográfico. Excesivamente chisposo. Yo he vingut especialmente avui per xucar la màquina. Te conozco y ese moreno que tiene y no ha hecho mucho calor, ¿eh? O sea. Es un moreno un poco radiactivo, ¿eh? Bueno, vamos a ir con una novedad que ha salido ya esta semana. Bueno, no, a finales de la semana pasada. No dejamos los grupos clásicos, pero sí con temas nuevos. Estamos hablando de los Whitesnake, que ya por fin ha sacado su disco Flesh and Blood. Aquí os avanzamos ya a tres temas. Fueron los tres vídeos que sacaron. Y bueno, ya nos hemos escuchado el disco entero y la verdad es que a mí me gusta. Ya dijimos que prometía las tres canciones que sacaron y realmente en su mayoría hay alguna, hay una parte del disco, hay dos o tres canciones que flojea un poco para mi gusto, que baja el nivel. El es nivel que yo, de intensidad, yo, no el nivel compositivo, pero sí de intensidad. Pero es que yo el anterior, por ejemplo, el Forevermore aquel, sí, que claro, tiene una canción que es monumental, esa de Forevermore es un pedazo de canción, si hubiera sido en otra época sería un clásico, pero a mí ese disco me es muy difícil de escuchar, tío. Este escuchar. Sin embargo, excepto ya a mitad del disco hay eso, la balada de turno y algunos dos medios tiempos que bueno. Y tocan muy bien los guitarras. Los guitarristas hacen un trabajo, espectacular. Y el batería no hay, no hay que decir nada. Sí, de este es un expediente, ¿eh? Es este hombre, Tommy Aldridge, ¿no? Porque Tommy mucha gente Aldridge habla de Jordi Hurtado y compañía, pero este hombre, aparte que está igual que hace 30 años, le pega. Y sí, sigue pegando las hostias igual. O sea, ¿qué edad tiene este hombre? No se sabe. No lo sabe ni él. Eso. Pero es que ni Tommy Lee y tal, ¿sabes? Y dices, este tío, qué pasada. Es tremendo. Hemos escogido la canción 11 Get Up. Es una canción que empieza. La verdad es que es marchosa. Empieza así con un tono bluesly. Pero bueno, los que les gusta la primera época más bluesera y tal, desde luego aquí pocas canciones van a encontrar, ¿eh? Es más de la época del 87 para adelante de todo el disco. Y esta pues es un ejemplo, empieza con la guitarra así, un tono bluesero, pero bueno, enseguida se convierte en un boogie rock bastante marchosillo. Y van diciendo por ahí que el Coverdale, bueno, porque yo qué sé, yo creo que la atizan siempre, ¿no? Pero a mí me parece que canta bien, por lo menos en el disco. En el disco canta bien. En el disco está bien, ¿no? En el disco está bien. No hace los agudos que podía hacer antes, bueno. Hace un trabajo más que digno. Habría que valorarlo en directo. Bueno, pero en directo disco, da igual, pero por lo menos en disco. Hombre, da igual, ¿no? A ver si lo haces bueno, en disco. Pero no ya sabes lo que hace ahora en directo, está, pues bueno, pues está directo, muy apoyado y tal. Hombre, tener un teclista que canta mejor que él. O sea, el teclista es brutal. Bueno, así que nada, ya sabéis. Haceros con este Flesh and Blood de los Whitesnake y os dejo con este Get Up. Chamo. We'll be right back. Bueno, hemos disfrutado de este Get Up, del disco Flesh and Blood de los White Snake. Estábamos aquí hablando de realmente las guitarras. Las guitarras, fenómenos, fenómenos. Sí, sí, todo el disco, pero en esta canción yo creo que aquí ya se salen. Bueno, va a ser una de las giras clarísimas, ¿no? Que fuera de festivales, pues bueno, está claro, ¿no? White Snake tocará en Barcelona. Y si no, no, no sé, lo sabéis, no sé, os lo digo yo. Es una balena. No es una información, es una intuición. Pero está clarísimo y por lo tanto será uno de los conciertos grandes de este no año. No hay ninguna fecha anunciada. No, pero está, yo, vamos, si no está en festivales, ¿qué coño te va a contratar un promotor? Y entiendo que dentro de la nueva ola esta de que la gente pues va a ver grupos otra vez veteranos y tal, pues entiendo que un San Jordi Club será más que seguro. No será un Ramatat, será un San Jordi Club, porque yo, aunque la última vez que creo que tocó, las dos últimas veces tocó en Ramatat, acabará tocando el San Jordi Club por ese revival que hay de... ¿Y puede ser la última gira? ¿Su última gira? ¿Qué edad tiene ya el David? Bueno, tampoco están 67, ¿no? Ya se decía que iba a ser la anterior, ya se decía que iba a ser la última. Bueno, yo lo veo bien, o sea... Total, que nos vamos directo, a los 70 ya, Si en directo no canta él, canta los demás también. En directo a la tercera, en el Rockfest a la tercera canción se rompió la voz. Sí, quebró. Gripó. Gripó. Parecía black metal aquello. Pero ahora, estuvo muy bien. Ahora, diuen que aquest LP de White Snake es un dels grans àlbums de l'any. No sé si... ¿Cuál es? El LP de White Snake, sí, están las críticas. Las críticas están bien que son un de grandes LPs del año. Hay de todo. Hay muchos haters que al cover de él ya le tiene ganas. Sí, exacto. Hay mucho de eso. Pero en cuanto a grupo, en cuanto a las canciones, la composición de las canciones y en cuanto a su ejecución, es tremendo. La base rítmica, brutal. Y los dos guitarras, excepcionales. Yo entiendo que es un disco que te puedes meter tranquilamente tres o cuatro canciones sin miedo y no va a pasar nada. Sí, sí. Sí, sí, pues si hace gira de hora y media, pueden hacer tres o cuatro. En la gira esta que está haciendo, que la ha empezado antes del disco, ya te tocaba los tres adelantos. Sí, sí, por eso, que puede meter alguna más. Si mete este Guirá, los tres adelantos, el 87 y poco más, ¿sabes? Ya sabes. En esto ya lo demás es. Sí, el Lightning. Entonces, no echáis de menos. Y se acabó. No echáis de menos. Vale. Nemán, pues a un otro tema, ¿vale? No, pero ya para acabar, no echáis de menos a Steve Vai entonces, en esta no. banda. vale. No. Para saberlo. No. Bueno, pues, Ángel. Bona nit, David. No, tu has sigut incorrecte, tio. Abans has començat ja parlant, vale? Vinga. Vale, bona nit, Ángel. Bona nit. Bona nit, Miguel. Bona nit. Bona nit, Sergio. Bona nit. I a los que nos escucháis. Bona nit. Bona nit y bienvenidos a la batalla final. Y vamos con un artista de actualidad. Hablamos de el Evil Elvis, hablamos de Glenn Danzig, que próximamente en esta moda de películas y tal va a sacar una película inspirada en sus cómics verótica, con unos dibujos... y unas líneas muy sugerentes, además estilo tipo Conan o Manowar. Y vamos a hablar de un tema de su antepenúltimo disco, que alguna vez ya lo hemos puesto aquí en el programa, de este Death Red Sabbath, sí, que bueno, no está a la altura de los cuatro primeros discos imprescindibles, con la formación clásica de Chuck Biscuit, Eric Von y John Christ. Pero bueno, es un disco, parece ser, que por la crítica bastante decente. Vamos a ver un tema muy la línea de Evil Elvis, porque además próximamente como proyecto quiere hacer un disco de versiones del Rey del Rock. Sí, el de las patillas, sí. Y vamos a poner este número 5, este On a Wicked Night. Con todos vosotros, Glenn Danzig. ¡Más fuerte! On a wicked night, hey my lady. in death. Have you come for my last breath? I never thought we were through. I bet you knew, I knew it too. I never thought that we were through. I bet you knew that I knew it too. Malvada, la que nos propone el Tito Glenn. Bueno, esperemos que la película basada en sus cómics Verótica esté a la altura que todos esperamos, después de esta buena racha que llevamos con películas como la de la que comentamos la semana pasada, de Los Señores del Caos, o la de Molly Crew, o la de los la de las Runaways, también, si la podéis ver, o la última de Clint Eastwood, La Mula, si podéis verla también, está muy bien. Y vamos a ver qué tal, ¿no? El Tito Glenn, que bueno, a veces te da una de cal, otra de arena. Más de cal, ¿eh? Aquí comentamos en toda la mista del background, sobre todo eso, ¿no? Que es un artista que tiene un muchísimo recorrido y viene de donde viene, ¿no? Acordaos de Sondheim y sobre todo de Los Inadaptados. Sí, pero no lo ha hecho venir a España, ¿eh? O sea, se baje. Bueno, amigos, vamos a continuar y con un hecho... Un hecho muy curioso que ha habido durante estas dos o tres últimas semanas aquí en nuestra, bueno, pues aquí entre Cornellà y Sant Joan Despí. Pues no sé, últimamente hay bastante movimiento musical y bueno, pues nosotros pues nos congratulamos, ¿no? Que decimos, ¿no? Porque, orgullosos. Pues de puta madre, yo no recuerdo, o sea, una época así con tanta música rock. No lo recuerdo, quitando a lo mejor los primeros 80, finales de los 80, que había más cosas, ¿no? Y por lo tanto, lo celebro. En este caso, la verdad es que ha sido todo monopolizado por el rollo AC/DC, ¿no? Y es verdad que antiguamente, pues la Bon Scott Band, digamos que lo que tocaron aquí hace dos semanas, que estuvieron muy bien, eran los que, digamos, aglutinaban todo el rollo AC/DC, pero han empezado a salir grupos de AC/DC, pero debajo de las piedras y con buen nivel. Este sábado por la ahí en el Orfeo y el domingo allá abajo en Almeda, en Cornellà, y con otra banda, o sea, y la verdad es que nos lo pasamos de puta madre. Muchos temas que incluso, fíjate que la Bon Scott Band toca temas ahora por un tubo, pero que no tocaban, ¿no? Por ejemplo, ¿te acuerdas de algún tema del Back in Black? Eso no lo ha tocado nadie, o sea, en el grupo del domingo. ¿Un tema oscuro? ¿Algún tema sí, oscuro, sí, tema claro? Oscuro, o sea, y... ¿La de la Rock verdad, and Roll, No Pollution? No, Rock and Roll, No Pollution tocaron la de... Bueno, hay que conocer los discos, Ángel, si no aquí no se puede estar. Y el disset, te lo he dicho hasta el título. El disset també del Four Doctors of Utter Rock també van tocar, a part de Walter Ross i tot això, van tocar també un tema que tampoc no sonava mai en directe de CDC, amb el senyor... Pues nada, sobre todo el domingo, ya te digo, me pareció la primera banda donde había un cantante que era un clon. Y la verdad es que era un clon en movimientos de Bon Scott. Ya se veía venir que por la voz tenía un timbre más parecido al Brian Johnson. Pero después cuando se puso la chupa del 81 y la gorra, y la verdad es que el tío prometía, ¿no? Y dices, hostia puta, qué cabrón, qué bien las canta, tío, las canciones del Brian Johnson. Brian. Sí, las de Brian Johnson es que las clavaba, tío. Y aparte, el tío, pues los movimientos, igual que los de Bon Scott los clavaba, los movimientos, pues los del Brian Johnson también. Y la verdad es que disfrutamos mucho. El sonido no fue tan bueno, pero joder, ¿cómo se llaman estos? Los Rusi, no sé qué, ¿no? Rusi Van. Sí. Pues nada. Hay que tener en cuenta que era una matinal, que era domingo por la mañana. Sí, y, sí, sí. Y bueno, cayeron las cervezas igual que si fuera de noche. Sí, sí, no, estuvo realmente muy bien. Pues nada, le dedicamos a ellos, que nos lo hicieron pasar muy bien, y a todos los grupos que han tocado música de ACC, porque la verdad es que música de ACC siempre es sinónimo de fiesta. Vamos a poner un tema del Four Doors of Utter Rock que fue el primer single, que se llama Let's Give It Up. Bueno, pues nada, amigos, ahí teníais ese disco oscuro que es el Fordo Sabotorra, que comentando, comentando con el cantante del grupo del domingo, un verdadero descubrimiento, me dijo que era las obras del Back in Black. Me recordó a nuestro amigo Sasso, que también siempre ha dicho lo mismo, la misma frase. Son las obras del Back in Black. Quitando Fordo Sabotorra, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un disco mucho... Un disco que además, si habéis leído alguna biografía de CC, fue muy complicado. Sobre todo por la relación entre Mulange y Malcolm Young. Porque a Malcolm Young siempre le cayó gordo el Mulange. Le tocaba los cojones. Pero bueno, lo hizo rico, también hay que decirlo. A ver, lo que es el Bust to the Wall. Mira, ahí está la Bust to the Wall, ¿son las restas del Restaurant Wild? No, en absoluto. No. La verdad que son las restas de Bust to the Wall. No, se puede considerar. Pero en cambio, Fortus Above to Rock son las restas de Back in Black. Sí. Sí, Fortus Above to Rock sí, porque baja muchísimo. Es que baja muchísimo. Aparte, el es que me parece un disco oscuro. Es que Cinema Más Cambios de Judas Maiden son las restas. No, hay discos gemelos. Hay discos gemelos. Este debería ser un disco gemelo, pero no es gemelo porque es mucho más malo. Hay discos gemelos como el Heaven Angel More Rules, está producido por el mismo. Son gemelos. Throne of the Law, Wheels of Steel, parece el mismo disco, solo que en dos discos diferentes. Y todos los grupos tienen canciones en diferentes discos que podrían ser intercambiables. Eso es una cosa. Y otra cosa es que después de un buen disco hagas uno con las obras del anterior y salga un disco malo, y eso es otra, y eso es lo que estamos hablando de este disco en concreto del Fordo. Por ejemplo, Sabotorra, yo que sé, hablando de los Death Fucking Leopard, por ejemplo, tú escuchas Adrenaline y el Histeria, dices, ese Adrenaline disco podría estar mezclado las canciones, sí, pero es que el Adrenaline es un bodrio, parecen sobras. Sí, los metales. ¿Usted de dopla? No, son igual, pero no, sobras. No, porque no tiene la brillantez del anterior. Es el mismo sonido, todo igual, pero porque no has escuchado paralelamente. Un CD doble es los dos Keepers de Helloween. Eso es un CD doble. Además se grabó en el mismo momento, en el mismo estudio y tal. Lo que pasa es que lo dividieron en dos. Como el Load y el Reload. También, por ejemplo. Eso es un CD doble. Pero mierda, remierda, que dicen por ahí, ¿eh? Andy llega a decir, ¿eh? Mierda y remierda. No sé, también uno que acabo de decir. Siempre tiene grandes frases. Sí. Donde se ponga un gel patro, digo yo. Y es real. Bueno, es que quedem sense veure ja... Dale caña ya. Ja fa uns dies, ja ho vam dir, que es quedem sense veure aquests fantàstics Exhumers, els Exhumers, aquesta formació. I, pues mira, en aquesta vegada és una puta desgràcia, perquè el que és el seu darrer LP, Hostile Defiance, pues porta gran quantitat de temes. A mi el torno a rememorar aquesta formació que va portar el Transmetal dins un moment. I anem a escoltar el tema Carnage Rider. Aquí teniu els Exhumers. Now I'm Bueno, ja sabeu que estem aquí a 107 puntos de la FM, que ens podeu escoltar, diguéssim, en directe, en online. Ens podeu escoltar online, ens podeu escoltar, diguéssim, descarregant-vos en la fulla de ràdio d'Espí, a través també de Asalto Mata Radio Rock i el nostre Facebook, Son Metal Vortex, des d'aquí. Oye, podríamos hacer, ara te lo comento una cosa. L'any que ve fem 20 anys, tios. Farà Metal Vortex 20 anys. Però te hacía más joven. Para Metal Vortex. Tenía pelo, David, cuando empezó en Metal Exacto, Vortex. Tenía pelo. Iba aquí al francés demasiado. Pensaba yo que feía pedos. También. Bueno, a ver si consigues un pequeño presupuesto y hacemos ya nuestro, ¿eh? Coméntale a Rafa que está, no sé en dónde anda. Una tarta ahí en el Mercadona. No. Euro y medio, vale. Ahora. Todo eso ve a un cumpleaños que nos presenta Miguel, que es Burá Verificat. Que es Burá Verificat atrae. El día 24, ¿no? El 24 de mayo efectivamente tendrá lugar en la sala del Boulevard, aquí en San Juan de Espí, el pueblo donde tiene su sede Metal Vortex, la radio de Espí. La sede fiscal, ¿no? En la sede fiscal. No, no, pero nosotros nos hemos ido también a Madrid. Ahora que decíamos eso, digo, claro, ahora que ha guañado el culo Grok, claro, a las empresas, pues no sé, ¿eh? Ahora, pues nosotros también nos vamos a desplazar. Bueno, sí, ya ves, es una empresa, sí, va a hacer mucho las empresas. Por... El caso es que ya, bueno, ya la semana pasada tuvimos a uno de los grupos participantes en este, no sé cómo llamar, mini festival. Grupo, o sea, reunión de amiguetes y de grupos que se van a juntar, como ha dicho David, en conmemoración de un aniversario. ¿El aniversario de qué es? El aniversario es... Fan Angel Bossi. Ah, vale, pero es por su cumpleaños. Bossi, que sí. ¿Este? Ah. Bossi, que va a estar. No. No, este no. Bossi, que va a estar. Puta, tío. Joder, qué mal te se escucha. Bueno, vamos a la cueva, que tío, qué estrés, tío. Que va a estar más ninja. ¿Retan Rebel? No, Bossi, que va a estar más ninja. Sí. Y después, doncs... Bueno, tenemos problemas técnicos. Hacía tiempo que no teníamos y era extraño. Y ahora parece que, bueno, se están solventando, a ver si no se acoplan. ¿Qué pasa más? No, cada vez que habla David... ¡Música, música! ¡Eres tú! ¡Dejaros hablar! Tú, Son les 9 del vespre. La temperatura és de 15 graus. I la humitat del 65%. Mira, es que ya el sistema ya se venga, da cuenta. Venga, ya va. Son las 9, son las 9 y hemos puesto 3 temas contados. Venga, 1, 2, 3, 4. Tienes que callar y ya está. 1, 2, 3, 4. Bueno, el caso es que vamos a hablar de los grupos que van a actuar. Retan Rebel, nos tuvimos la semana pasada hablando de este concierto y van a estar. Van a haber otros grupos como Defectos Personales, Golden Rocks y el grupo que vamos a, que también nos tuvimos hace ahora un par de meses o así. Tuvimos a los Bunker aquí en directo presentando su EP de cinco y una intro que tienen. Y bueno, pues ya nos comentaron algo, ¿no? Que tenían pensado hacer algo así también en la sala Boulevard. Así que nada, atención, lo más importante, entrada gratuita. Día 24, amigos, para peques también. Para peques también. Ya A partir de las 9, bueno, quedaremos antes nosotros aquí los de la radio a hacer, hacer un vermo y ya me entiendes, poco, ¿no? Y estima que el balcón estuvo abierto. Haremos la previa y bueno, pues os dejo una muestra. Ya escuchamos, ya como he dicho antes, ya os escuchamos a los Retan Rebel la semana pasada y os dejo una muestra de lo que nos pueden dar los Bunker. Pues no vean, ¿no? Pues eso. No, pero dicen que harán dos o tres, harán unas pocas, harán un ratito cada uno. Por lo menos eso nos dijo. Samuel del Gol, es de festa. Es una. Es. Aneu a la festa, no aneu a escoltar la formación prácticamente. Porque será mejor cada uno. Un ratito. Bueno, pero lo importante es que haya música en directo, que tengamos también una oportunidad de ver bandas locales. Exacto. y de que la barra no se acabe la cerveza. Con esos tres puntos, yo ya me doy más que satisfecho. Un viernes por la noche, ¿qué más queréis, amiguetes? Exacto. Así que nada. La semana, amigos, no tenéis excusa, gratuito. O sea, ya, vamos. O sea que si no os parece bien, ya pues. ¿Cómo pues, igual de pasta, si no? Pues no sé, no sé. Bueno, aquí tenemos búnker, ¿no? Así que bueno, vamos a poner un tema de. Ahora os digo, no invito, os digo. Os digo. No invito. No, no. Aquí cada uno se paga lo suyo. Exacto, qué gratis. Nada más faltaría. Entonces, bueno, vamos a poner el tema de Bunker. Vamos a poner el tema sexto de su EP. Sexto, tened en cuenta que la primera canción es un. ¿Ya la has puesto? Sí, tío, no sé qué es River. A ver, David, de verdad, ¿dónde has estado? La estoy presentando todavía. Bueno, vale. Este es el tema que ellos mismos escogieron. Cuando estuvieron ellos, lo pusimos casi al final y no la acabamos. Y por eso quería poner la canción entera. Pero no la vamos a poner entera porque ya la he empezado a poner esta. La empezamos desde cero. Y el tema se titula No podrás echarte atrás. Un tema que es indispensable en sus conciertos. Siempre la suelen tocar. Y seguro que esta ocasión, por pocas canciones que hagan, esta cae. Así que con todos vosotros, Bunker y su No podrás echarte atrás. Bueno, ahí hemos tenido a los Bunkers y su No Podrás Echarte Atrás. Y os esperamos a todos el próximo 24 de mayo, viernes, en la Sala Boulevard de San Joan d'Espí. Amén. Amén. Amén. No, no, no, és un consell que pot estar de puta mare, eh? Sí, home, claro. És un consell que pot estar de puta mare. És... A veure, serà una mica desfase perquè són sis formacions en molt poca estona. Sal de la mesa. Habéis visto la película de Molly Crew, no os penséis. No, no, no, li està xupanqueal, Sergio, dius? Me pido Tommy Lee. No, no, es un no, es que he tenido que meterme debajo de la mesa y alguno se ha puesto contento, ¿no? Era porque se me había quedado. Yo me quedé descansado, ¿verdad? Me quedo muy descansado. Bueno, David, como ya venía desahogado de casa, pues tampoco. Es un día pornográfico, David. Me voy a sumar las manos al final. No, no, no te las vamos a tocar, ¿no? Bueno, pues continúen. Bueno, pues vamos con, también con la actualidad y hablamos de uno de los regresos también nostálgicos, 30 años atrás, uno de los grupos británicos, para mí por excelencia, con una trayectoria, especialmente en tres discos, que para mí fue una evolución impresionante. ¿Britannics? Británico, sí, impresionante. Hablamos del Culto, esa trilogía casi, vamos a dejarlo en casi, insuperable para mi punto de vista. Hablamos de ese Love, cuando crearon un disco, de lo que es el rock siniestro para mí, el top 5 de todos los tiempos. Vamos con Electric, donde juegan a ser AC/DC y mejores que AC/DC, con Rick Rubin. Y luego vamos al Sumum, ya de llena estadios. Hablamos ya incluso con Bob Rock. Es Sonic Temple, con una portada icónica y una contraportada también icónica, con James Stewart, el bajista, ¿vale? Se dejaron crecer el pelo. En fin, un disco, en fin, de rock duro para las masas. Y que, bueno, aquí comentábamos en Zona Mixta que, en mi opinión, con una gran equivocación, que fue girar con los Metallica de Justice for All. Yo sigo pensando que fue un error, porque son músicas diferentes. Bueno. Todo por la admiración de Lars Ulrich, especialmente al disco Love, ¿eh? Y si no lo habéis escuchado, por favor, haceros un favor y escucharlo, ¿vale? Y bueno, han entrado ahora en esa dinámica también de nostálgica de giras, bueno, pues eso, de recordar viejos tiempos. Hablamos de ese de Cool a Sonic Temple, que tocarán en la Escena Rock en Vitoria. Oye, el Wilco ese, que es el que encabeza el festival, ¿quién coño es? Es un rollo más, en fin, vamos a decir, hostia, más Wilco, alternativo. También tocarán Tesla, Melvis, Phil Anselmo y Los Ilegales, no confundir con los de aquí, Strike Catch, también otro grupo a reivindicar, en fin. Bueno, pues vamos a poner de Sonic Temple. Escuchas Tesla, te deseo una caña, tío. Sí, Meat Puppets también, bueno. Un disco que, para los que estáis más aquí en la movida de Cornellá, yo fui la primera persona en el 89, la primera persona en Cornellá, y diría que en toda Cataluña y España, que tuvo ese disco. Y la única. Lo tuvo en primicia, tres días antes que saliese aquí en España, en disco de vinilo, desde Holanda. No voy a dar más datos. Desde Holanda. Y bueno, vamos a ver un tema. No, ¿Gatos Stray Cats? No, no. Y vamos a poner un tema que no es el que estáis esperando, el típico, no es Fire Woman ni American Horse, en fin. Vamos a poner ese tema, Soldier Blue, a ver qué os parece. Con todos vosotros, The Cult, el Templo Sónico. Bueno, aquí también está Bob Rock, ¿no? Que se hizo famoso, ¿no? ¿No era el productor, el Bob Rock? ¿Eh? Lo he dicho antes. Solo podías saber. Ah, sí, lo has dicho. Ah, bueno, es que no te sigo a veces. Soldier Blue, bloodstained red. Turrón, bueno, habéis tenido ese temazo también, desde, ¿no?, desde el Templo Sónico. Y también comentamos aquí en la zona mixta de que en esta gira, en esta gira del Templo Sónico, la batería está grabada por el batería fijo de la Bryan Adams Band, Mickey Curry, que suena muy bien, pero la gira le hizo un tal Matt Sorum. Un tal Masorum que luego les dejó. Que no pegaba nada con Guns N' Roses. Les dejó porque tras una llamada de Slash, porque claro, hay que entender que Guns N' Roses, cuando no eran famosos, giraron con este grupo en la gira de Eléctrico. La gira eléctrica, de Electric. Se hicieron muy colegas. Entonces Slash les llamó y dijo, diciendo, oye, hemos echado a Steven Adler, necesitamos a Billy Duffy. ¿Conocéis a alguien y tal? Pues este tío igual. Y los dejó. Enseguida vio el cheque y se largó. ¿Vale? Y grabó los Illusions y tal, ¿no? Eso fue un fracaso. Es que los Illusions. Una banda como Guns N' Roses no puede contratar a un mercenario. Ahí ya, bueno, no sé, para los que lo siguen, pues mira, no se quedan con esos detalles, pero bueno, para mí pues nada, sí. Por aquí formación, parece que... Oye, ¿qué pasa? ¿Me estás cortando? No, ¿qué? No, simplemente parece que aquí en el equipo parece que se está cogiendo un nuevo vuelo, una nueva escala de Estepona a Vitoria, ¿no? No. Para empezar es el Fuengirola. Ya queda menos. Vaya, hombre. Y ya queda menos. Ya me estás tocando los huevos, Como bueno, a decirlo, te pega un tiro. El tobogán, vas a coger el tobogán y ya vas a ver dónde apareces. Para empezar. Fuengirola, apúntatelo. Fuengirola, grábatelo a hierro. A fuego. Que todavía no tengo yo ni los billetes de... No sé, sí, pues yo tengo que empezar ya. Si tu mujer lo sabe. Uy. Me lo regaló mi mujer. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con una novedad. En este caso vamos a poner un poco de caña, de caña bruta, y vamos a los americanos Possessed, un grupo que ha vuelto, bueno, ya volvió hace unos años solo en directo, pero esta vez ya con nuevo disco, y la verdad es que suena atronador, Ahora el David, que es nuestro especialista en música agresiva, pues a ver qué opina. No, usted no lo escolta, tío. Bueno, pues ahora lo escoltas. Ahora voy yo. Venga, di tú el título, que son muy raros. Bueno, el tema es... Oye, va contigo, la mierda esta. No more rum in hell. Aquí tenéis al Possessed, el retorno del Possessed. Eso, ahí. De momento, trencador. Never quit. és increïble, la veritat, eh? Bueno, la verdad, increïble, lo que estamos comentando por aquí con el Miguel, de que ya sabéis, amigos, cuando tengáis un mal día, esto que queréis asesinar a alguien, poneros esto y seguramente... Y saca esto de los demonios que tengáis dentro. Un par de latas de estas del Lidl y ya sabéis. Siempre se ha dicho... Aparte que, 50 céntimos y punto. Aparte que esta formació, diguéssim, va treure un mini LP... joder, tío, todo me fastidia. Ayer es tú, va contigo, tío, o sea. Sí, sí. A la importante sim va a traer un mini LP. ¿Era un mini LP o no un LP entero, Seven Churches? El Seven Churches está considerado como LP. Vale, da igual, David, si quieres prescindimos de ti. Sí, o sea, no, sí, es verdad, ya sabéis, buscamos un sustituto ya mismo. Femenino, femenino, si puede ser, porque claro, sí. Somos cuatro, ya nos han dicho por ahí los de Podemas, de Unidas Podemos, que Unidas tenemos, Podemos o que Unidos tenemos, Podemas. Que en la radio tiene que haber la paridad. Exacto, tiene que haber paridad y ya sabes. Paridas ya hay. Paridas ya hay. Entonces lo que queremos es paridad. Yo puedo decir paridas, a eso no es un abadillo. Entonces. Habla pelo, habla pelo. Habla pelo. El que te falta. Supuestamente es un LP. Nada, nada, no funciona. Venga, Miguel, ¿qué tienes por ahí? Va. Yo tengo muchas cosas. No. ¿No? Preparo algo. Bueno, voy a hacer la referencia. No, a ver, ya. Nada, prepara. No, yo tengo. Y anem a escoltar una formació de Bulgària. Bulgaria existe aún, tío. Bulgaria. Ahí está el Danubio y eso, ¿no? De Bulgaria. El Orban ese no es de Bulgaria, ¿no? Es de... Polonia, no sé. No, hombre, de Polonia, anda, que nosotros... Hungría. De Hungría, exacto. Hungría, Bulgaria, madre mía, tío. Ya no me acuerdo ni de estos países. El 22 de junio, Vitoria-Gasteiz, y hasta septiembre, ni nada. Joder. Hostia puta, tío. No ha sido capaz de controlarlo en toda la, en todo el es programa, que no, tío, no. El cuarto, Liverpool, Madre mía. Es que no. Aquesta formació anomenen Mosh Pit Justice, 4 LPs, el LP Fighting the Poison... Hòstia! Miguel, ¿qué has tocat? Uy. Eso tiene que ser un rollo del micro ese. Tócalo un poquito, lo de micros, no, que a veces... Hi ha algun muntat per aquí darrere. What with is, és el tema dels Mosh Pit Justice. Eso. Bueno, amigos, ahí esto teníamos. No funciona, teníais. Mira, a mí también me pasa, ¿eh? A ver. Ahora ya no, ¿eh? Para que veas. Bueno, pues aquí teníamos. Teníamos amigos. Ahora, ahora sí, ¿no? De Bélgica, no, era de Bulgaria, ¿eh? Bueno, tú. La pregunta, amigos, Bulgaria es un país de Europa, que lo sepáis, ¿eh? Es muy vulgar pensar que no es de Europa. Pues eren els Mosh Pit Justice, una formació búlgara amb quatre LPs, en el que el seu so, diguéssim, vol retornar a aquell crossover que va començar amb els Nuclear Assault. Jo suposo que moltes persones que esteu aquí haureu reconegut el tip... Sí, no? Sí, ara va, va. Ara s'estava més, tio. El Omni. T'has ficat tu i està més. Muy Pink Floyd. Tu no parlis, sí, tio. Que per això me passo jo de micro. Sonen molt aquestes formacions com Nuclear Assault o DRI. Diguéssim, però és un gran LP el que han tret, és el quart, els altres tres els desconeixo. I, bueno, continuem, no? Pues nada, Ángel, tenías algo por aquí, ¿no? Algo lógico. Sí, pues tendré que dártelo. ¿Qué no, tío? Acabado, tío. ¿Dónde coño está el disco? Venga, va, rápido. Voy. A ver, me ha dejado mi madre la mochila. Veo un disco y veo el precio, $7.95. No, no, ahora no. No, ahora, ahora va, Ángel. 8. Bueno, pues... Si la semana pasada pusimos a una de las bandas seminales del black metal, ligado a la película Los Señores del Caos, hablamos de los abominables Hellhammer, vamos con la siguiente etapa y hablamos del Celtic Frost, una banda a reivindicar y que además los Metallica, ya sabéis que en esas pachangas que hacen a mitad de shows entre Roberto y Kirk, tocan diferentes versiones en diferentes ciudades y tal. Por ejemplo, aquí en España han tocado desde los Rockeros Van al Infierno, o Vamos Muy Bien, temas de los Nikis también, también de Peret. Y en Suiza, el último show que han hecho en estadios, han tocado un tema también de ellos, de Celtic Frost. Y vamos a poner un tema de ese de Megaterion, Tu Megaterion, con una portada tremenda, tremenda, del creador de Alien, del creador estilístico de Alien, del H. Giger. ¿Vale? Y vamos a poner el tema número 8 de este recopilatorio Innocence and Wrath de Celtic Frost, ese de Usurper. Con todos vosotros, Celtic Frost. ¡Vamos! Bueno, ese tema para toda la familia, ¿eh? Que habéis disfrutado de Celtic Frost. Y pues nada, a disfrutarlo. Pues tú has explicado un de los temas, ¿eh? De Celtic. Sí, no sé. No, no, pues yo no lo conocía, yo digo, a verlo de Metallica. Yo no lo conocía. Si quieres, oye, si quieres os engaño, ¿eh? No, no, no, no, no. Pero tiene el disco. Esto es lo que recopilatorio, sí, sí, de coleccionista. Dos CDs. Mira, mira, con fotos exclusivas, ¿eh? Vale, dos CDs. Pues de no, ahora no lo dejo. Paso. 7,95 lo pone, ¿eh? No, perdón, a mí me costó 14. Bueno, esto que es, mira. Si vale 7,95. Bueno, pero yo me lo compré cuando salió. No como otros. Y vamos a seguir con novedades, novedades, bueno, novedades tío. Más nuevas. Ha sacado ya disco, por fin, a Mon Amarth, uno de los grupos que está destinado a ser el heredero de los grandes y de llenar estadios. La verdad es que es el futuro ya perdido en el día. Yo voy a decir una cosa antes de que Miguel siga. Para mí ha sido un disco decepcionante. Más de lo mismo, pero sin tanta brillantez. Mismo sonido, pero tal vez un pelín más flojito, yo creo. La verdad. Pero sin brillantez. Así, ahí lo dejo, ¿eh? La verdad es que escuchando sobre todo los medios de comunicación que se hacían eco del disco antes de que saliera, pues parecía que iba a ser la caña. Habíamos visto los vídeos de adelanto y la verdad es que los vídeos estaban muy bien trabajados. Claro, las canciones acompañadas por los vídeos, pues pero las canciones realmente no había nada demasiado nuevo. No está mal, no está mal, pero no acaban de dar el paso. Yo creo que no. Para convertirse en mainstream, que es lo que ellos quieren, obviamente. Ellos y la mayoría de la prensa que ha hablado. Y los promotores y todos los que viven de esto. Y la prensa que ha hablado también sobre este disco. Intentaremos contratarlos en el Boulevard para. En el Boulevard, para el 20 aniversario, es uno de los grupos que están medio confirmados. Falta la. Vendrá con el Dracar ese, ¿no? El Dracar, sí, bueno, vendrá. No sé si cabrá, pero tenemos una piragua aquí. El tema es. Bueno, fue un concierto de aniversario, ¿no? Bueno, cuando no se acuerda. Tú habla con el Rafa y dile qué pasa, que llevamos 20 años aquí y que esto no. No, no, esto es está bien. Tampoco 8 euros, ¿eh? Me tocaba, acordaos, ¿eh? Yo ponía 8. Bueno, y que sepáis que, bueno, que la única posibilidad de ver a los Mon Amarth en directo en este verano será en el Don Loa de Madrid, el 29 de junio. Parece que de momento será fecha exclusiva en la península. Y bueno, pues hemos escuchado el disco y la verdad es que ya os digo, vamos a escuchar la canción primera que abre el disco, que se titula Fafner's Gold. Así que nada, aquí tenéis a los Mon Amarth y jugad por vosotros mismos. Search of Fafner's Gold. Ahí hemos tenido ese primer tema del disco Berserker de los Amon Amarth, un tema, la verdad, directo, potente, empieza, me recuerda mucho a los Metallica, el Battery o el Fire, Fire with Fire, ¿no? Que empieza con la guitarra acústica y luego empieza la caña. Yo creo que, bueno, han tirado un poco de... El problema es que tienen un estilo propio. Sí, sí, sí, no indica, no, pero... Tienen un estilo propio... Pero que la estructura de la cançó és molt battery. Sí, sí. Anem a continuar amb el puta merda de so. Anem a continuar... Anem a continuar... No m'escolto, tio. Anem a continuar, diguéssim, amb un tema d'una formació francesa. L'àlbum és curiós, no?, perquè aquesta gent tenia... s'anomenava Lonesho Crows, a França. I, bueno, doncs, començat amb... Continuen el 2016 amb aquest LP i ara són els The Kay. Hòstia puta, tio. I ara continuen amb un altre nom, el 2019. Són francesos amb un anglès perfecte i el tema que anem a escoltar és el tema 3, que és Metal Butley... Metal Zipper d'aquesta formació francesa i l'LP Crossroads. Heavy metal a l'estil de sempre. Aquí ho teniu. hoy los temas técnicos no nos van a dejar hasta el último segundo. No hay manera, pero bueno, vamos a seguir con el programa igual. La verdad es que mientras que la música se oiga, pues bueno, es secundario lo que tengamos que decir. No sé si quieres vos comentar alguna cosa al que más cultad, o es que ya está, se están inflando ya las pilotas ya. Entren chapat, tío. Bueno, pues entonces vamos a seguir con, ya casi acabando, vamos con una novedad, un disco no tan mediático quizá como los Amon Amarth que hemos escuchado antes, pero para mí que es uno de los discos a tener en cuenta y una de las formaciones que hay que escuchar. Estoy hablando de los Miraz, los tunecinos de Túnez, atención. Hostia. Pero sí, acaban de sacar un disco titulado Shehili. ¿Quieren israelitas? No, son tunecinos y bueno, obviamente hacen un folk metal muy influenciado, ¿no?, por el folk de la música de Oriente Medio, obviamente. Y bueno, pues han sacado un disco eso, con estas influencias, pero yo creo que el folk, estas influencias no se comen a lo que es las guitarras, ni se, como otros grupos, ¿no?, que al final acaban siendo folk y bueno, se oye alguna guitarrilla de en plan de algo de distorsión, pero no, aquí yo creo que ese le dan un toque, le dan un plus, pero no se cargan lo que es la parte metálica. Quizá en esta canción que voy a poner es donde más evidente es, ¿no?, este toque folk, pero hay otras canciones que bueno, que es mucho más sutil. Estoy hablando de la segunda canción del disco, Born to Survive, y bueno, pues juzgadlo por vosotros mismos. Es en esta época que se dice que está todo inventado, pues bueno, un metal con esos toques de folk oriental, de Oriente Medio sobre todo, pues es algo que bueno, que es bastante refrescante. Es un disco muy muy recomendable, así que con todos vosotros, y ya casi acabando el programa, y hasta la semana que viene, los Miraz. Fins la setmana vinent, bon dia a tothom. Són les 10 de la nit. La temperatura és de